Buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todas en este nublado miércoles 22 de junio. 22 de junio. El 24 de junio se conmemora el día de fallecimiento de Don Carlos Gardel. ¿Ah, sí? Claro. Así que hoy va a sonar diferente, Carlitos. Y ayer fue el fallecimiento de Alberto Marino, el gran cantor de tangos, la voz de oro del tango. Vamos a poner esto que va a sonar ahora. Sintonía propia, Beltrán. El lunfardo de algún tango con el fraseo de Leyán, la de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Y esto cuando pasen los años, ¿viste? Cuando ya seamos bastante mayores, van a decir, ¿cómo fue que compusieron ese tema? Y tenemos que sentarnos a explicarlo. Claro, la sintonía más pegadiza de la historia de la radio. Con la poesía de Galucci. Del Nano, que si no lo menciono no se los enfada. Madre mía, cheque. Ayer hice un videíto, por si alguien no lo sabe, hice un videíto que subí ahí de este año que llevamos en Radio Crash. Y puse muchas fotos de Beltrán y yo. Esto lo comento para el mundo que nos escucha. Y claro, me mandó un mensaje el poeta enseguida, ¿viste? Claro, yo le dije, joder, hace mucho que no venís a la radio, papá. Tenía que retroceder en el móvil fotos, tenía que buscar desde dos siglos. Y claro, no me dio. Entonces, esta mañana puse fotitos con Albertito de Oviedo. Claro. Con Pizarro. El Conquistador. El Conquistador. Me faltó con Bego. No encontré foto con Bego, que también estuvo. ¿Te acuerdas? Ah, es cierto. Hace tiempo. Hace tiempo estuve y no encontré foto con Bego. Espero que tampoco se ofenda. Esperemos. Que no sea tan sensible como el Nano, el poeta. Ver, los poetas son sensibles. Son sensibles. Muy bien, Beltrán. Tuviste rápido ahí. Que ayer fue cumpleaños de nuestra queridísima Marita. ¿En serio? Sí. Oh, Margarita. Margarita, diría Gardel. Margarita. Feliz cumpleaños, querida Marita. Muchas felicidades. Que tengas un año estupendo. ¿Qué tal, Beltrán, el fin de semana? Bien, estuvo animado. Estuvimos tocando tango ahí el lunes en la Biblioteca Jovellanos. Sí, lo vi. ¿Qué tal la nuca? ¿El contrabajo te...? Ah, bueno, esas cosas que se pasan. Se rompió el contrabajo. Se rompió el contrabajo. Pero ya tenemos un contrabajo nuevo. Tenemos un contrabajo nuevo para tocar tango, que suena muy bien, con arco sobre todo ahora, sí, ¿no? Mismo. ¿El arco sigue el mismo? O... Sí, sigo con el mismo. Tendría que hacerme con otro de mejor calidad, pero por ahora este funciona. Y continuaré con el alemán, ¿cómo no? Mamita querida, mirá cómo está asombrándonos a todos. ¿Quiere decir que no tenés intención de cambiar el arco francés? Por ahora no, creo que me voy a especializar en tango con arco alemán. Tango con arco alemán, porque se puede. Bueno, ya saben, comentarios a la radio. ¿Qué opinan de Raúl Beltrán con... Voy a dedicar explícitamente al tango con arco alemán, no francés, que es como se toca más el tango. Pero no pasa nada. El compañero de él que le dio los comentarios le dijo, ¿qué te dijo el hombre este uruguayo? Cosas. Como que con el arco francés está bien, pero que se puede hacer perfectamente con el alemán. No, sí, que lo que hay que ganar es la maestría de la técnica. Claro. Que mientras que suene perfecto, ya está, da igual que sea alemán o francés. O que lo hagas con un palo de escoba, ¿viste? O que lo hagas con un palo de escoba. La cosa es saber la técnica específica de cada arco. Pero sí que se puede llegar al mismo sonido con el arco alemán y con el francés. Vamos, Beltrán, todavía, ese contrabajista tanguero. Claro, entonces ahora solo hay que estudiar. Exactamente. Che, el jueves pasado fui a verte ahí a tu manera. Ah, sí, a mi manera. Es la primera vez que voy. Muy bonito, ¿eh? Está muy chulo. Y vino Andrea. Vino la Uchi, que se arrimó también. Estaba Bego también, que a Bego la llamo y le digo, che, Bego, acabamos de llegar. Me dice, estoy tirada en el sillón. Bueno, vale. Y bajó. Ah, bueno. Y bajó, viste que vos decís. Venga, nos vemos otro día. A los 5 minutos estaba ahí con una copita de vino en la barra. Yo digo, esto es terrible. Bueno, sillones hay ahí también. También. Así que... Pasa que Bego vive atrás, justito, viste. Ah, vale. Que le fue fácil. Y muy lindo, che, me gustó, aparte ahí con César, con Boris. Cuando llegué le dije, a Boris, si sacas tu trompeta o tu saxofón, aquí me quedo. Que sacó ahí... Sí, nos sorprendió a todos, a Boris, todo el público estaba encantado con él. Joder, es que se mandó ahí una, encima que son largos los temas. Sí, sí, él se subió y no se bajó. Se mandó una ahí, que mamita querida. Le decía a César, dice, apunta para allá. Cierto. Es que pasa mucho en las jam session... Que los músicos tocan para los músicos, pero claro, en realidad tienen que tocar para el público. Ya, pero también es lindo, yo qué sé, ayer estaba mirando un video de Alberto Castillo, el gran cantor. Sí. Te voy a pasar algún día quedamos en casa, Beltrán, y te enseño esas cositas de Castillo, muy bonitas. Y él estaba tocando así, y claro, de repente se daba vuelta y se acercaba al pianista Jorge Dragone y se quedaba mirándolo así, dando la espalda al público, un poco de perfil, ¿no? Sí. Y claro, te da esa cosa de mirá, ese compenetración entre músico y cantor, que también está bueno. Claro, pero si tenés un saxo grandote y lo apuntás directamente a la cabeza del pianista, ¿viste? Como, no va a estar contento. Es como que, sacámelo de acá, ¿viste? Claro, el contrabajo, bueno, el violín, pero un saxo que suena, encima sonaba ese de Boris que le da al tipo... Sí, sí, sopla. Sopla lindo. Muy lindo, me gustó mucho, así que a mi manera, ¿eh? La verdad que muy bien. El domingo estuvo muy lindo también en el drink con el tango. Ah, claro. Y fuiste a tocar poesía con Nico, bueno, a tocar un poquito para una poesía, me enteré. Sí, el lunes había un evento de poesía. De poesía y música organizado por Julián de Transilvania. Que ¿Es rumano? Es rumano de Transilvania, que escribió un libro hace poco y lo presentaba sobre visitar Transilvania o algo así. La vida en Rumania. ¿Sabes quién es el rumano más famoso? ¿Quién es? Drácula. Gracias. Gracias por la aclaración. Ese me lo inventé yo. ¿Eh? Bueno. ¿Y estuvo lindo lo de la poesía? Fue una chapa. Ah, bien. Ya saben el rumano, ya saben todos. ¿Eh? Después cuando venga la Uchi se lo preguntamos a ella. Creo que fuiste muy suave a lo de que pina la Uchi. Bueno, había alguno que estuvo bien, ¿eh? Hay que decirlo. A la Uchi no le gustó... Que sepan todos los oyentes que Raúl no sabe mentir. El tipo es sincero. El tipo no, es más fuerte que él, ¿viste? Es que no me puedes hacer preguntas comprometidas en la radio, soy incapaz. Directamente lo dijo. Fue una chapa. ¿Algo más me querés preguntar? Bueno, ya saben, los poetas cuando quieren hacer una reunión de poesía metan un poco de chicha, viejo. Que no totalmente tiene que ser de para abajo. Pero bueno, nuestra actuación sonó muy bien, por lo visto. Con el nuevo contrabajo, claro. Sí, escuché comentarios muy, muy, muy bonitos de la actuación de ustedes. Como siempre tiene que ser, Beltrán. Sí. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy, che? Bueno, pues habrá que empezar a escuchar un poco de música. Pues hoy traje un disco de nuestra querida Sarah Vaughan. Que ya trajimos aquí en varias ocasiones muy, al programa. Muy famosa, esto es muy buena esta. Es La Voz. Pero que es el mismo disco de siempre, que son muchos, ¿no? Eran que era como son muchos CDs. Sí, yo tengo una recopilación que engloba 20 LPs. Claro, no. Entonces, creo que traje dos LPs de esta colección y hoy traigo otro. Uno que se llama Sarah Vaughan in Hi-Fi, que es Sarah Vaughan en High Fidelity, que es alta definición. Opa, que es cuando los vinilos empezaban a sonar muy claramente. Y esto es un disco de una recopilación de grabaciones entre 1949 y 1952. Linda época, muy linda época. Muy linda época, que aparte de tener a la maravillosa Sarah Vaughan, que la apodaban la divina, cómo no, cuenta con el mismo Miles Davis a la trompeta. Mike Davis, un capo, claro. Un capo. Yo me estoy haciendo un yacero, ¿eh? Te estás haciendo un yacero, te estás haciendo un experto. En este año ya acá, la verdad que me estoy haciendo un yacero, escuchando acá la virtud y toda la sabiduría de Raúl Beltrán entre tango y jazz. La milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Claro, esa poesía del nano. Esa poesía del nano. A ver si nos está escuchando ahora que nos mandó un mensajito. Pues está de vacaciones, que disfrute mucho las vacaciones. Que disfrute Mikey. Mucho las vacaciones y si quiere llamar para hacer alguna queja, pues que... Sí, que si llame. Llama va a ser para eso, para meter algún palito, ¿viste? Bueno, pues vamos a escuchar esta primera pista del disco Sarah Vaughan in Hi-Fi, que es un clásico de jazz que se llama East of the Sun and West of the Moon, que es al este del sol, luna, y al oeste de la luna. Muy bien, algo sabías. Compuesto por Brooks Brown. Entonces vamos a escuchar esta voz de Sarah Vaughan, esta trompeta de Miles Davis y otros tantos músicos que hay acompañando. Esto es East of the Sun and West of the Moon. East of the sun and west of the moon, we'll build a dream house of love. Y con ese final de esa voz tan divina de Sarah Vaughan, acabamos de escuchar East of the Sun and West of the Moon. Lindo, lindo para ir arrancando así con esa voz tan bonita, esa trompetita de fondo, muy suave. Esto me da ganas de despertarme un domingo en alguna de estas montañas y parajes tan bonitos de Asturias. Y hasta nublado, te lo digo. Y hasta nublado. Sí, hasta nublado. Porque, viste que Asturias tiene esta cosa tan extraño y particular, que si no tenemos mucho sol, no tenemos ese clima tan calentito como el sur, pero como le pasa a esta compañera de la Uchi, ¿no?, que está por acá toda semana, dice: esto es impresionante, dicen que llueve mucho, acá no llueve. Ya la defiende, viste, como una asturiana. Ya. Que decís, qué loco, ¿no?, lo que te hace algo tan bonito que no tiene tanto sol como puede ser el sur. Claro. Pero te rellena por todos lados, viste que. Y esto sí, esto es para despertarte ahí por el medio del monte, medio nublado, y decís: no me muevo de la catrera para nada. Y escuchás ahí, qué bonito. Muy lindo, Beltrán. Sarah Vaughan. Bueno, pues vamos a continuar con ahora otro clásico de los hermanos Gershwin, George Gershwin y Ira Gershwin, que se llama Nice Work If You Can Get It. ¿Noche? ¿Night? Nice. Ah, me agarraste ahí, ¿eh? Te agarré. Esto es buen trabajo si lo consigues. Y si lo consigues, dime cómo. Eso es lo que dice la canción. Ah, ¿eso es el nombre? Bueno, el nombre es buen trabajo si lo consigues. Ah. Lo otro es cómo continúa la canción al respecto. Claro. Si lo conseguiste, vení y contame, ¿viste? Exactamente, exactamente. Entonces vamos a escuchar este Nice Work, If You Can Get It, en la voz de Sarah Vaughan. Neath a starry sky, it's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how? If you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Ooh, nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Ahí acabamos de escuchar este Nice Work If You Can Get It, con esa voz de Sarah Vaughan y esa trompeta que escuchábamos improvisar de Miles Davis. Siempre tirando improvisaciones por ahí. Claro, esto es jazz. Con el jazz puro y duro, ¿no? Jazz puro y duro. Y es más, vamos a presentar a los músicos, aparte de Sarah Vaughan en la voz y Miles Davis a la trompeta, tenemos Benny Green al trombón, Bud Johnson al saxo tenor, Tony Scott al clarinete, Mundell Lowe y Freddie Green a la guitarra, Jimmy Jones al piano, Billy Taylor al contrabajo y J.C. Heard a la batería. Una gran banda. Eso te iba a decir. Hay buena banda ahí, ¿eh? Hay buena banda y así suena. Sí, sí. Entonces, sí. Vamos a continuar ahora con una composición de Newman que se llama Pinky. Esto es Pinky. Ooh. Y acabamos de escuchar este Pinky, esta canción sin letra, instrumental, con la voz de Sarah Vaughan interpretándolo y una orquesta por detrás. Está bueno eso de que el otro día también lo vi en el, a mi manera. ¿Cómo se llama este hombre medio...? Guzmán. Guzmán, ¿no? El que estuvo en México. Sí. Que, bueno, como hacía Sarah Vaughan ahora, ¿no? Que no tienen letras, sino que hacía él... Pero claro, está bueno porque decís, tiene un sentido todo, ¿viste? No. Claro, hace lo que haría una trompeta, claro, pero con la voz, claro. sin darle la letra si no la tiene, claro. Claro, no, está muy bueno. Sarah Vaughan, acá con, obviamente con una voz impresionante. Sí, terrible. En este tema se puede ver todo el registro que tiene. Sí, sí. Es... Y la técnica que tiene para cantar, la misma. Claro. Tiene re clara. Sarah Vaughan, para los que no saben muy bien. ¿Tenés idea de su vida, cuándo nació, cuándo se fue de esta tierra, si sigue viva? No creo que siga... Me temo que no sigue viva. Nació en Nueva York en Nueva Jersey en 1924. Esta es una grabación del 49-52. Sí, estaba joven ahí, perfecto, 25, menos de 30 años tenía. Sí, y murió con una larga vida de... Alcohol y drogas. No tanto drogas, pero sí que alcohol y tabaco. Y murió de cáncer de pulmón a los 66 años. Qué joven, che. En 1990. Bueno, joven para alguien que no es músico de jazz. Jazz. Sí, se pegaban palizas. Es que la noche, la verdad, con los músicos, no con todos, siempre hay alguno, viste, más moderado. Pero si sos un poquito sensible, tristón, te agarra todo y te lo metes todo. Sí, sí. Y Sarah Vaughan, aunque... tiene esta voz tan delicada y sutil, se le conocía por ser bastante, pues eso, bebedora, fumadora, jugadora. Tenía todos los vicios que tenía con hora. Y todos los vicios con hora, y se decía que hablaba con un marinero. Que después decía, ¿y vos cantás? Sí, mira que sacaba la voz. Sí, claro. No, claro. La verdad que muy, muy lindo, Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, pues vamos a continuar con Sarah Vaughan en una composición de Carmichael y Washington que se llama The Nearness of You, la cercanía a ti. Gracias. Why do I just wither and forget all resistance? When you and your magic pass by, my heart's in a dither, dear, when you're at a distance. But when you are near, it's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. Nearness of you. true. I need no soft light to enchant me. If you only grant me the right to hold. Escuchar The Nearness of You. Dice acá nuestra compañera Uchitel que The Nearness of You le encanta. Ah, bueno, me alegro. Era uno de las grandes, como dirías tú, de sus caballitos de batalla. Ah, de acá de... De Sarah Vaughan. De Sarah Vaughan. Sí. Era, y es más, quien lo quiera tiene una actuación en directo muy muy joven cantando esta canción en YouTube. Está. En YouTube, que aparece ella cantando. Aparece ella cantando The Nearness of You. Ya saben, búsquenlo. No se pierdan toda la info que pasamos de acá, de tango y de jazz. Aprovechenla. Claro, y ahora vamos a escuchar una composición de Mercer y Arlen que se llama Come Rain o Come Shine, en la que Sara dice: te voy a amar, llueva o haga sol. Esto es Come Rain o Come Shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. As a mountain and deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. If you let me, you're gonna love me like nobody loved me. Come rain or come shine, happy together, unhappy together, and won't it be fine? Come rain or come shine. con ese final orquestado acababa este Come Rain o Come Shine. Muy bonito, ¿eh? Ahí cuando te pones en los detalles de escuchar los instrumentos, agarrás detalles muy bonitos de esos grandes. Sí, esa sección rítmica, esos vientos que había por detrás y esos arreglos. No sé de quién son los arreglos, pero bravo. No, muy lindo, muy lindo. Grabados de 1949 a 1952. Exactamente. Y ahora vamos a escuchar lo que era un clásico de Billie Holiday, que ya trajimos en la voz de Billie Holiday. Y en la voz de otro más, ¿no? Otra persona. Y en el saxofón de Lester Young. Instrumental, es verdad. Instrumental, que lo trajimos la semana pasada. Esto es Mean to Me, que es malo conmigo. Y en la letra dice, malo conmigo porque eres malo conmigo, parece que te gusta verme llorar. Y seguramente que le gustaba. Pues sí, Beltrán, hay gente así de retorcida y mala. Hay gente así de retorcida y mala. Entonces, dice, ¿que va a llorar? Sí, sí, que llore, que llore. Y encima, sí, te lo juro. Bueno, no vamos a hablar de los gestos. Sí, imagínenselo, oyentes. Bueno, pues vamos a escuchar este Mean to Me con la voz de Sarah Vaughan. See me crying, I don't know why I stay home. Each night when you say you'll phone, you don't, then I'm left alone, singing the blues and crying. You treat me coldly each day in the year. You always scold me is near, dear. It must be great fun to be me to me. You shouldn't fall, can't you see what you mean to me? Esto era Mean to Me, con esa voz tan hermosa, tan hermosa, tan precisa y con tanto registro de Sarah Vaughan. Y al fondo escuchamos la tos de Nicolás Córdoba. Un saludo a Nicolás. Acaba de llegar y está un poquito... Hay que dejar de fumar, Nico. No te olvides que se escucha. Si querés, lleva el ordenador con cuidado atrás. ¿Qué te iba a decir? El campeón, Cristian, nuestro compañero y amigo, dice que está escuchándonos, haciéndonos el aguante... Escuchando aquí a Sarah Vaughan. Mientras levanta pesas increíbles. No, mientras está pintando. Mientras está pintando. Claro, el tipo está currando. Ahí el mejor pintor de Gijón, Asturias, sí. Y más. Y no más porque no sale. Y nomás porque no sale. Y si encima, si le decís que no, te desmaya. Te desmaya. Te hace así en el cuello y te caes. Y adiós, ¿viste? Sí, sí. Ah, no, vení un segundo, te hace cluc. Y encima, ahora desde que tienen, ¿sabías vos que ahora Marita y la familia tienen un perrito, una perrita? Ah. Agarrate, Beltrán, cuando la conozcas. Yo la conocí ayer. Se llama Suki. Suki. Que creo que significa amigo en japonés o amiga o algo así. Ah, míralos, que bilingües. Sí, sí. Y no sabes que Bomboncito es un cachorrito. No, es una, vos que te gustan tanto los perritos, vos ves loco si la ves. Ah, pues sí. No, una belleza. Cuando lo ves el campeón por la calle con la perrita, ¿viste? Y que nadie se meta con ese perrín. No, no, imagínate. Te destroza, te arranca toda la piel, ¿viste? El otro día, como decía, ya le estaban midiendo la pierna. Sí, te. Un abrazo para Chris. El campeón, un saludo para el campeón. Sí, sí. Pues nada, vamos a continuar. Ahora vamos con una composición de Richard Rogers y Oscar Hammerstein II, que se llama It Might As Well Be Spring. Podría igualmente ser primavera. Ah, spring es primavera. Spring. Springer. Es primavera. Entonces vamos con It Might As Well Be Spring. Este tema va dedicado especialmente para el campeón. Para el campeón. Vamos, Chris. Una canción romántica dedicada al campeón. Pero el campeón se la dedica a Suki. Ah, bueno. No, está enamoradísimo, no lo podés creer. Está 10 minutos con vos y te dice, bueno, voy a casa, me espera la perrita. Ah, bueno. Está enloquecido. ¿Y qué tal lo lleva Marita? No, también está enloquecida. Ah, vale, no, vale. Están los tres, Ignacio, Marita y Chris, enloquecidos. Renovación total familiar. Bueno. Pues bueno, seguimos con este tema, ¿tan el nombre? It Might As Well Be Spring. Vamos allá. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I had never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. Seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. And that's why spring today, but it might as well be spring. Ah. Y así acaba este It Might As Well Be Spring, con ese clarinete de Tony Scott acompañando la voz de Sarah Vaughan. Hermoso ese clarinete, hermoso todo. La verdad, Beltrán, este disco, vos creo que cuando no sabes de qué vas a hablar, agarras a Sarah Vaughan. Claro, es que es el comodín, todo lo que hace ella suena bien. Sí, no, no, aparte con este CD que tenés, que son un montonazo de temas que hay ahí. Claro, y aquí hay grabaciones muy distintas, las que traje al principio, más intimistas, esta banda mediana, tengo algunas con orquesta, tengo algunas con banda pequeña. Claro, pues al ser en 3 años las grabaciones, imagino que habrá ahí cambiando, 3 años pasan un montón de cosas, ¿viste? Sí, pero eso, que en esta recopilación de LPs hay discos durante 20 años de carrera. Entonces ves cómo madura su voz, ves las está diferentes bueno. formaciones, las diferentes... Claro, todas las canciones que toca, cientos de canciones. Y también me llama la atención que son temas prácticamente de tiempo normal, a lo que a ver, normal a lo que se llama para comparación del jazz, que a veces te vienen 12 minutos de tema. Claro, esto es de... Pues tú dices que de principios de los años 50 a finales de los 40. Se intentaba siempre, de una forma popular, hacerlo para que puedan ponerse en los discos. En los discos, en los singles. Claro, que si claro, no entraba. Que, si no entraba, puedes poner una un canción. Un cuarto de tema por la. Claro, una canción de 14 minutos, como traigo en otros discos, que ya son más de los años 60. Claro, ya cuando había más amplitud de. Claro, disco, que ¿no? los ponías directamente, salía directamente del LP. Pero estas canciones que intentan ser un poco más populares hacia el público global, y que lo son porque son tan, tan bonitas y no son muy complejas, ni muy intrincadas, y ni los solos duran eso, 10 minutos sí, cada claro, uno. Claro, claro, claro. Entonces esto es agradable a cualquier oído. Sí, y da más facilidad para escuchar también, ¿no? Que... Claro, claro, claro. Entonces, por eso tienen ese formato de canción popular de 2 minutos y medio, 3 minutos y medio, ese... Sí, sí, sí, perfecto. Esa extensión. No me da tiempo a levantarme, ir a tomar el sol y volver. Como... Claro, es que... Cuando aparece un tema de 9 minutos, digo, ah, perfecto, pongo la radio acá en el programa, voy ahí, tomo el solcito, pero acá no, acá tiene que estar acá. Claro, estás dando los secretos de la radio aquí. Bueno, pero si supieran cómo estoy vestido, ¿estoy vestido? ¿Estás vestido? Llamen y pregunten, ¿está vestido Alejandro? Ah, voy a dar un saludito que Claudia, nuestra amiga crítica del tango, que siempre nos manda, nuestra compañera que vive en, ah, claro. en Santiago, fue cumpleaños la semana pasada, así que le deseamos un feliz cumpleaños de acá de Radio Crash. Le deseamos un muy feliz cumpleaños y preguntarle cuándo va a venir a la radio. Nos está escuchando ahora mismo. Así pues, que, pues mando un mensaje, estáis escuchándolos. Digo, perfecto, Claudia, acá tenemos a nuestro compañero Beltrán, el contrabajista que conociste aquella vez, y estás preguntando eso, ¿cuándo vienes a Gijón a Radio Crash? Claro. Esperemos la respuesta. A Radio Crash y a todo lo demás, a las milongas, a obvio, los conciertos. Obvio. Y a dar un par de tallercitos también, pues ella es profe de tango, che. Claro, claro, hay que aprovechar. Sí, ni hablar, ni hablar. Ya sabes, Claudia, Gijón te espera. Gijón te espera. Pues bueno, vamos a continuar con Can't Get Out of This Mood de Loser y Mahag, que quiere decir... ¿Qué dijiste? Madre mía, todo esto, eso... Me estoy inventando las palabras. Ya, ¿viste? Como no sé inglés, el tipo dice cualquier cosa y yo digo, qué bien, qué bien. Ah, qué bien suena, qué bien suena. Pues este tema se llama Can't Get Out of This Mood, que quiere decir no puedo quitarme de encima este sentimiento. Eres un tierno, Beltrán. Soy un tiernito, soy un tiernito. Entonces vamos a escuchar con, como no, la fantástica voz de la divina, de Sarah Vaughan, este Can't Get Out of This Mood. Can't get out of this mood. Can't get over this feeling. Can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing. The thrill should have been all gone by today. In the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But I'm saying it, I'm playing it dumb. Can't to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But I'm saying it, I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I come. Y esto era Can't Get Out of This Mood, con esa banda, esa orquesta, con todos esos instrumentos que se pasaban las improvisaciones y con, como no, Sarah Vaughan. Sarah Vaughan. Bueno, Sarah Vaughan, que en realidad su nombre es Sarah Vaughan. Sarah Vaughan. Pero aquí no se dice así. En castellano leído sería Sarah Vaughan. Y entonces en España, intentando decirlo bien, se hace una intermedia que no está ni bien ni españolizado siquiera, que es Sarah Vaughan. Pero está... Y bueno, a ver, a veces pasa eso, ¿viste? Más que todo en tiempos de antes. La gente decía como leía y decías, lo voy a decir un poco mejor, y lo transformaba. Claro, entonces es como, correctamente Sarah Vaughan, incorrectamente Sarah Vaughan. Entonces, para estar un poco entre medias, vamos a hacer como, Sarah Vaughan, como la media, Sarah Vaughan. Sí, entonces, Sarah Vaughan. Suena bien, suena bien. Sí, yo qué sé, es como en Argentina a Charlotte, ¿sabes quién es Charlotte? De Charlie Chaplin. Charlie Chaplin se le llama Carlitos Chaplin. Carlitos Chaplin. Cuando fue la hija de Chaplin, que es una gran actriz y una divina que vive en Madrid, cuando fue a Argentina una vez, se subió al taxi y dice, usted es la hija de Carlitos Chaplin. Y se reía y dice, así llaman a mi padre. Así llaman. Carlitos Chaplin. Todos le llamáis Carlitos. Carlitos. Sí, y sí, por eso dicen dos grandes, Carlitos Gardel y Carlitos Chaplin. ¿Hay una foto de ellos dos? Sí, hay una foto juntos en Nueva York. O en Francia, que no sé por dónde. Sí, algo me habías enseñado, yo sí, creo. Sí, sí, sí. Los dos Carlitos, los grandes dos Carlitos. Carlitos. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a continuar, ya queda poco, con una otra composición de Loesser, compositor de la anterior pista, que esta vez se llama Spring Will Be a Little Late This Year. Mamita, de nombre, che. Sí, estos son nombres así, son nombres así. ¿Qué quiere decir? La primavera vendrá un poco tarde este año. Entonces vamos a escuchar este Spring Will Be a Little Late This Year. Spring. Year, a little late arriving in my lonely world over here. For you have left me, and where is our April of old? You have left me. And winter continues cold, as if to say spring will be a little slow to start, a little slow reviving that music it made in my heart. Yes, time here all things, so I needn't cling to this fear. It's merely that spring will be a little late. It's merely that spring will be a little late. Y con esa campana termina este Spring Will Be A Little Late This Year. Poner un nombre, ¿viste? Poner un nombre. Goodbye, no. The Spring Punk Tribe. Muy bueno, muy bueno. No, algo quería decir el compositor con ese nombre y con esa letra. Bueno, acá nos manda un saludito a Maxi, nuestro amigo que es de Salinas, que vive acá en Gijón, que desde la oficina nos está escuchando. Un saludito. Así que un saludito a Maxi. Laura Laderático, que está un poquito convaleciente, que le agarró un poco de gripe covial. Ah, hoy no estaba en el ático. Claro, pero ya está mucho mejor. Así que le dejamos un beso a Laura, que el sábado, 1:30, Loca Bohemia está en el barrio. Está en el barrio, estará ahí en el ático. En el ático, vamos a tocar ahí para el vermú. No falten a apoyar al tango, apoyar el bar, apoyar el vermú, porque el vermú puede empezar, pero no sabes cuándo termina. Está claro. Entonces, nada, un saludito para Laura y que te mejores. Dice Claudia desde Santiago que cuando quieran, me encantaría la idea. Así que... pues ya tenemos que ir agenciando, ¿sí?, un día. Ya que nos queda... estamos ya a finales de junio. Nos queda julio, pues agosto pararíamos, ¿no? Agosto hay que tomarse unas vacaciones. Sí, hay que descansar un poco, Beltrán. Claro. Que si no, esto nos va a dar algo. En septiembre arrancamos y no paramos, ¿viste? Después. Claro. Así que sí. Claudia, vamos a estar en contacto en breves para decir la siguiente... puede ser para el siguiente curso, ¿eh? Noviembre, esas épocas tan... que empieza a agarrar el fresquete. Ah, y para que las clases... claro, para que tengan las clases. Si quiere venirse en junio, en julio, bienvenida sos, Claudia. Pero si queremos tirar de clasecitas, noviembre es mejor. Beltrán. O ambas, si le apetece. Muy bien, Beltrán. Esa es la idea de Beltrán. Esa es la idea. Entonces, bueno, vamos a ir concluyendo ya con este disco, porque nos queda poco tiempo para pasar a la sección de tango. Entonces, si me permiten, oyentes y colocutor... vamos a escuchar la última pista de este disco, que sería la pista 12, exactamente, que a mí es un tema que me gusta bastante. Es un tema popularizado por Fats Waller y compuesto por Rasaf Waller y Brooks, que se llama Ain't Misbehaving, que quiere decir no me estoy portando mal, pero en realidad sí que se está portando mal. Esto es Ain't Misbehaving. To talk with all by myself, no one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Jack Horner in a corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Corner, in the corner, don't go nowhere. Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Y así acaba este Ain't Misbehaving con la voz de Sarah Vaughan. Y con ello acabamos este disco, Sarah Vaughan in Hi-Fi, con Miles Davis, Benny Green, Bud Johnson, Tony Scott, Mundell Lowe, Freddie Green, Jimmy Jones, Billy Taylor y J.C. Heard. Menuda banda. Exactamente, menuda banda. Este disco grabado entre 1949 y 1952. Muy lindo, muy lindo, Beltrán. Opa, ¿qué se escucha de fondo? ¿Qué suena por ahí? El lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz, la de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, la canción del verano por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. ¿Y ahora qué viene? Mira. ¿Qué es esto? Está anunciando el cambio. Bueno, Beltrán, muy bonito Sarah Vaughan, ¿eh? La verdad que nunca falla. Es como si traes a Sinatra. Sinatra, Sarah Vaughan y otros tantos son siempre un comodín, son siempre... Y el gordo, ¿cómo se llama? El Cannonball. El Cannonball Adderley. Capo. ¿Te acordaste de esa anécdota ya, sí, para siempre? Che, si come mucho, a mí me gusta la comida. ¿A vos también? ¿Qué te voy a contar, sí? Bueno, pues nada. Muchas gracias por lo traído, Beltrán. Bueno, muchas gracias por lo escuchado. Gracias. Alegría como una bendición, y nuestra muchachada al verte tan bonita retuvo en su pupila tu mágica visión. Los mozos más apuestos, tenorios insinuantes, vertieron en tu oído ternura sin igual. Ni te faltaron cartas, rimas y galantes, desde el vulgar versito al fino madrigal. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde reja, un canto lanzó las quejas de sus penas angustiosas, y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas, mientras que el grito de su alma no hería la dulce calma de la dueña de su amor. También vos palpitaste si un día conociste la dicha más suprema, sentir una pasión. Y aquel muchacho bueno, tan pálido y tan triste, quién sabe con qué frase ganó tu corazón. Y viendo que hoy te casas el barrio entristecido, presiente que otra piba más linda no ha de hallar. Y aquellos que te adoran al ver que te has perdido, quién sabe cuántas veces tu ausencia han de llorar. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde reja, un cantor alzó las quejas de sus penas angustiosas, y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas. Mientras que el grito de su alma no hería la dulce calma de la dueña de su amor. Aquí escuchamos Aquel muchacho triste, tango grabado en 1929 con letra y música de José de Grandis. Las guitarras de José Ricardo, Guillermo Barbieri y José María Aguilar, en la voz de Carlos Gardel. Este tango me trae muchos recuerdos a mi adolescencia. Recuerdo allá cuando era un mozalbete de bolsillo flaco y curreteaba por las calles de Lanús. Mi viejo me dijo: escuchate y aprendete a aquel muchacho triste. Lo cantaba Carlos Gardel, Carlitos querido, y también Oscar Alonso hizo una versión espectacular. Acá hay detallitos donde yo también, cuando canturreo algo, agarro partes gardelianas. Y este tango tiene un detallito que también quiero comentar, porque voy a poner el principio otra vez, como Gardel entra tirando, como empieza alto el tema, escuchen, en vez de arrancar, llegaste directamente, hace una de las técnicas utilizadas por él, tira marcando bien el tono para llegar, escuchen, ¿eh? Llegaste, es mucho más fácil que hacer llegaste. Te agarra la G arriba, que Beltrán. Y suena bien, suena muy ¿cómo? Musical. Por favor, lo vuelvo para que lo vuelvan a escuchar los que quieren cantar tangos o les gusta o lo quieren hasta cualquier cosa. Escuchen, para llegar más limpito al tono, ¿eh? En vez de llegaste, llegaste a este bar, ya lo hacemos muy simple. Escuchen a Carlito. Y ahí va tranquilo, caminando. Y hay una particularidad en el 20, este se lo grabó en el 29. En el 28 lo había grabado también. Pero hay como 5 o 6 tangos de Gardel donde se le escale un gallo o se equivoca la letra. Y en aquel muchacho triste se equivoca una palabra, que voy a ponerlo acá para que lo escuchen, pues son anécdotas súper lindas de Gardel. Cuando empieza la segunda parte, ahí está. También vos palpitaste si un día conociste. Bueno, ahora ponemos el tango grabado un año antes, que creo que lo empieza igual. El tipo mete, creo que empieza con la misma forma, creo que utiliza la misma técnica, pero ahora pongo cuando se equivoca una palabra. Los gardelianos somos así. Escuchen. Llegaste a este barrio, cambia, aquella tardecita, trayendo tu alegría como una vez. Y ahora vamos a la parte donde se equivoca. En la segunda parte dice: también vos palpitaste y un día conociste las dichas más supremas, sentir una pasión. Y Carlitos se equivoca y dice: mientras que el grito de su alma rompía la dulce ahora calma de la dueña de su amor. Y un día palpitaste, un día que conociste. Ahí está, en vez de decir también vos palpitaste, dijo un día palpitaste, un día conociste. Y era también vos palpitaste y un día conociste. Estas cosas que sabemos los gardelianos, ¿viste? Un día palpitaste, un día conociste. Se dio cuenta. Son igual. Sí, son igual, pero creo que se dio cuenta cuando dijo el segundo día. Un día palpitaste, un día conociste. En aquella época grababas y chau. Lo que salía, salía. Y también lo termina de una forma diferente. Así. Mira, mira. De su amor. Amo, Carlito. Amor. Qué tierno. Genio. Carlos Gardel. Genio total. Bueno, voy a pasar ya a la parte. Antes de todo, voy a comentar un poquito de lo que tenemos para hoy. Y después ya presento a la gente que nos acompaña hoy. Voy a comentar un poquito. Nacido el 30 de abril de 1925 en mi barrio de ayer, en Lanús, y falleció el 29 del 80, de 1980, 29 de julio de 1980, en La Plata. Bandoneonista, arreglador, compositor argentino, creador de más de 200 tangos y alrededor de 100 obras de cámara. Estamos hablando de Eduardo Oscar Rovira. Uno de los más grandes que tuvo el tango. El tipo nació, como dije antes, en el barrio Lanús. En el 39 ya entró en la orquesta de Florindo Sassone. Con 15 años comenzó a estudiar con Pedro Aguilar. y en el 43 entró en una orquesta que duró muy poquito, de Orlando Goñi, el genio de Goñi, el piano que conductor de la orquesta primera de Aníbal Troilo, donde hizo todas las formas de tocar el piano. Y ahí fue pasando por Caló, por Maderna, por Roberto Caló, el hermano de Miguel Caló, hasta llegar a Alfredo Gobi, que hizo también una locura con Gobi, y después ya montó su trío, el tío Rovira. Para hablar de Eduardo Rovira, tenemos de invitado a nuestro amigo, compañero de música de noches y demás, Nicolás Córdoba Olivo. Hola, Nicolás Córdoba Olivos. Espera un segundo, ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahí sí. Ahí se te escucha bien. Me voy a acomodar un poco el micrófono. Y tenemos también, para los comentarios y dudas y lo que ella quiera decirnos, a nuestra querida amiga que mañana se nos pianta otra vez para el querido Buenos Aires, Andrea Lauchi Uchitel. Hola. Uchichef. Uchichef. ¿Qué tal, Uchi? Bien, muy bien. Disfrutando de el querido Gijón. ¿Cómo te estás pasando en Gijón? Increíble, espectacular. Pero viste que el clima no es muy bueno. ¿Cómo que no? Es casi asturiana ya. Te quieren engañar para que no te acerques mucho, pero una vez que te acercás sale el sol y hay sol todos los días. Ahí está el sol, mira, ahí está arrimando el sol, ¿eh? Así que sí, mañana se nos pianta la Uchi tempranito, che. Sí. Pero bueno, por lo menos disfrutaste de la tierra de aquí. De la tierra, de la gente. De la gente. Bueno, me alegro mucho, Uchi. Hoy vamos a hablar de Eduardo Rovira, ¿sabes quién es? Sí, me encanta el plan. Bueno, escucharé atentamente. Bueno, como decíamos antes, es la segunda parte de Eduardo Rovira, porque hace como 3 semanas vino Nico a comentarnos un poquito de él. Y bueno, Nico, ¿qué tenés para contarnos de don Eduardo? Bueno, ya dijiste un poco, hiciste un paso ahí por la biografía, donde estuvo él. Yo quería traer ahora un par de canciones, o canciones que no son cantadas, así que jaja. Sí, casi todo va a ser instrumental. Todo, ¿no? Es instrumental. Y una de las cosas que me quedaron pendientes era, bueno, ya hablamos del estilo medio barroco que tiraba Rovira, y quería poner Milonga para Mabel y Peluca, que es una obra que se llama Milonga, pero no es milonga, y tiene un estilo muy, muy, muy barroco. Una pregunta, para la gente que no sabe nada de música, barroco no quiere decir que está tocando en el barro ni nada de eso, ¿no? No, barroco, bueno, es una época, un estilo y de la música, y su referente es Bach. ¿Por eso viene Bach Rocco? No, que es una época, un estilo, a ver, no sé qué ejemplo puedo poner. No, perfecto, una época, un estilo ya nos valdría para los que no sabemos música. ¿Vos, Beltrán, qué opinás? Pues nada, yo no tengo ni idea. ¿No tenés ni idea del barroco? Bueno, el barroco, un estilo musical, estilo arquitectónico, no sé. Vale, no ¿de, sé qué, más ¿de qué época más o menos? ¿700? ¿1700, Nico? ¿1600, 700? Sí, por ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa con el barroco. Entonces, yo para mí es un barro rococó. Pero ¿cómo lo tenemos que identificar cuando escuchamos? Claro, ¿qué quiere decir barroco? ¿El fraseo, el sonido? Bueno, hay un montón de cosas importantes que son el contrapunto, que se empieza a trabajar ya en un punto muy, muy fuerte. Digamos que es la época más fuerte del contrapunto. ¿El contrapunto qué quiere un poquito decirnos? ¿Cómo suena? ¿Puedes dar un ejemplo con las manos o con la mesa? A ver, contrapunto es la unión de una o más melodías. Okay. O sea, yo puedo poner una melodía y al mismo tiempo puedo poner otra y están sonando las dos a la vez. ¿Quiere decir que contrapunto no es algo rítmico, sino melódico? Melódico. Ok. Y claro, entonces esta época, en el barroco, es donde más se explora esta fórmula y aparecen varias formas de contrapuntos, etcétera. ¿Pero él mismo con su único bandoneón, con una mano toca una melodía y con la otra? Bueno, se puede hacer, se hace bastante. Pero aquí, no, son composiciones para el trío, para... Bueno, Piazzolla también usa un montón el sistema, formato de fuga, etcétera, que es una forma de contrapunto también. Bueno, fuga y misterio. Fuga y misterio, sí, un clásico. Sí, tango fugata, que hizo Piazzolla. Y Rovira también hizo más trabajo contrapuntístico, bueno, en todo. Y entonces, en este que decís de Milonga para Milonga Mabel y Peluca. Para Mabel y Peluca. Ahí se entremezclan las melodías, entonces. Sí. Y en casi toda la obra de Rovira vamos a ver ese tipo de... ese estilo. ¿Empezamos escuchando este entonces? Empezamos con Milonga para Mabel y Peluca. Milonga para Mabel y Peluca, de obra, imagino que escrito y compuesto por él. Sí, y bueno, Mabel era su mujer. Eso, ¿y Peluca? Y Peluca, eso no lo sé, eso mismo quería decir. Vamos a ver qué era Peluca, imaginémonos. Lo busqué, pero no lo encontré. Bueno, buscándote. ¿Alguien quiere comentar algo, Beltrán o Uchi? Vale, pasamos a escuchar Milonga para Mabel y Peluca, el trío Eduardo Rovira. Thank you. qué belleza. La verdad que, ¿cómo se podría decir que esto es tango, no? Que esto lo hace Rovira. La verdad que súper, súper lindo tema. Es como algo, bueno, sí, como vos decís, barroco. Yo no sé qué es barroco, pero si me pones esto, digo, esto me suena barroco. No sé si de alguna película o una... No sé, pero... Súper lindo. El piano, cómo iba ahí. Súper linda esta melodía. Es un manjar. Claro, y otra parte que también mantiene estructuras de la música, bueno, clásica, dicho de una forma así. Donde va mezclando las partes A, B, va haciendo desarrollos. No, el tango generalmente es sencillo, son tres partes, se repiten y chau. En cambio acá hay un desarrollo, hay variación, otra variación, digamos, de la melodía principal después de la siguiente. Después vuelve a ser una reexposición de la parte A y B, entonces sí, es una estructura mucho más compleja. Más hablándolo sí, sin saber de música, está volando, está todo volando, es una te sentís en el aire. No sé, es como, sí, volando, como está espectacular, me encantó ese tema. No lo conocía, Nico. Me encantó. Milonga para Mabel y Peluca. Yo sé quién es Mabel, no, de Milonga no tiene mucho y Peluca no lo sé. Vamos a pensar que la mujer usaba peluca, yo qué sé. Que tenía un perro. Pues yo también lo pensé. Pero digo, joder, también se lo dedica a la mujer y al perro. ¿Viste? Sí, joder. O por ahí esas pelucas llenas de rulos que te hacen volar, como decís vos, muchos planos, ¿no? También lo pensé, lo de. Bueno, al estilo barroco. Sí. A ver, si uno lo piensa por el campeón. Dice, bueno, le dedico un tema a Marita y a Suki. El perro dice, a Marita sola no. Me dijo el campeón recién con un mensaje que Suki significa luna. Yo dije, amigo, en japonés no, es luna. Ajá. Muy bonito, Nico. Muy bonito este tema. No se olviden de no estar muy lejos del micrófono al hablar. Tampoco se lo coman como si fuera un helado. ¡Epa! ¡Epa! Mira, estoy ahí como Freddie Mercury con el... Bueno, entonces vamos pasando un poco por el estilo de Rovira. Bueno, ya dije que era un estilo muy barroco. Más o menos expliqué lo que es el barroco. A ver, de siguiente que teníamos. El siguiente que teníamos acá es a Luis Lucci. A Luis Lucci, que no sé si lo puse la semana pasada, pero de todas formas no importa, lo voy a poner igual. No importa, hace un par de semanas. Porque es mi momento de dar la chapa y voy a dar la chapa, si bien. Luis Lucci. A ver. Vengo a hablar de mi libro. Vengo a hablar de mi libro, como decía. ¿Y Luis Lucci a quién se refiere? ¿A un poeta? Luis Lucci era un poeta también de ideología libertaria. Sí, Luis Yannick Caspikic Lerer, más conocido como Luis Lucci. En Buenos Aires le dijeron, quítate todo eso y ponte Lucci. Sí. Nació en Buenos Aires y murió en Barcelona. En Barcelona, que un amigo mío le hizo una entrevista. Lo pueden buscar, se llama Alejandro también, Alejandro Crimi. Y un poco antes de morir le hice una entrevista a Luis Lucci. Debería ser interesante, ¿eh? Sí. El contenido de la poesía muy cargado de contenido político, siempre apoyando al muy del lado del proletariado. Muy bien, como tiene que ser. Y, bueno, también es, ¿cómo se dice? De choque. Bastante al choque todo lo que dice. Y, bueno... compuso una obra para este poeta que es a Luis Lucci y también está cargada de una cantidad de virtuosismo y también podemos ver el contrapunto muy desarrollado acá. Así que podemos pasar ahí a escucharlo un poco. Vamos con el tema entonces de el trío Eduardo Rovira dedicado a Luis Lucci. Thank you. Qué energía, qué energía, nada que ver el comienzo de esta que ya empezó con rabia, ¿no? Como... Claro, claro. No, y aparte, siempre, Rovira siempre hace como, bueno, en muchas de sus obras, un parte fuerte, rápido, y mete entre medio un ¿cómo se le llamaría? Un área, una parte lenta, que sería, no sé si... Sí, sí, comprendo. Es como, claro, como que. Sónico también. Como, bueno, semana. Ahora empezó así, ¿no? Claro, ahí estamos escuchando. Marchando, sí. Sí, y después se rebaja. Claro. Y te lleva al limbo. Eso. Y hay una cosa que es muy importante que lo hace siempre Rovira: este bajo que podemos escuchar el pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Se escucha al principio. Y siempre parte con las melodías. O sea, la música de Rovira, la mayoría tienen ese bajo. Tiene como una guitarrita eléctrica también por ahí, ¿no? Tiene guitarra eléctrica. Ya estoy sacando el sonido de Rovira, ¿eh? Ya sí. Me está quedando, sí, porque nada que ver a Piazzolla. No, nada que Quiero ver. Quiero decir, estas locuras. Ahí baja, empieza a bajar. Súper lindo, me encanta Rovira, ¿eh? La verdad que yo Rovira no lo conocí hasta que te conocí a vos, Nico. Tenía, ni sé siquiera si tenía algo en mi ordenador, pero por tu pasión por Rovira fue. Sí. Sí, sí, fue conocer yo un poquito. Decís, ¿bailable? No. ¿Escuchable? Sí. ¿Enérgico? Total. Y ahí está el remanso que decías vos. Ahí está. Súper bonito, súper bonito. Y otra cosa, que el bandoneón, que va haciendo una melodía súper rápida, va siendo duplicado también por la guitarra. Van al unísono la guitarra muchas veces con el bandoneón. Que eso también me gustó mucho. Yo lo copié en alguna composición. Y claro, le da un timbre precioso de mezcla de bandoneón con guitarra eléctrica al unísono. Es súper extraterrestre, porque no hay. ¿Y eso estaba todo con arreglos hechos por él mismo? O... Sí, sí, ¿no? Todo por él. Además, claro, está el desafío de hacer un trío, trabajar música que es con ese nivel de complejidad con un trío. es un mérito tremendo. Qué bien, qué bien. Muy bonito, muy bonito. ¿Y qué más puedo decir de este...? ¿Qué más puedes decir del gran Eduardo Rovira? Pum, pum, pum. Estuve leyendo recién, mientras estábamos escuchando a Luis Lucci este tema, estaba leyendo algunos poemas de Luis Lucci. Sí. Sí, no, me gustó. Digo, a ver, ¿quién era este hombre que le dedicaron? Y súper interesante. Estaba leyendo uno que se llama A los ladrones. Ah, ese no me roben a mí, no me roben sí, a mí. Dice. Está muy bien, está muy bueno. Es muy al choque. Sí, sí, sí, sí, está muy bueno. Bueno, quería ir pasando a ¿qué quieres comentar? No, quería que leas un pedacito, si lo tenías por ahí. Ah, buena idea. De ese poema. ¿De ese poema? Sí, mira, lo tengo acá. Dice así, a los ladrones, esfuerzos de incertidumbres, no me roben a mí, escondidos en todas las esquinas, por favor, no me roben a mí, un trabajo de gran riesgo, pocas veces productivo, sean buenos, no me roben a mí. Yo me los imagino con las orejas pintadas, llenando los vasos de orgía, abandonen la idea de robar. Miguel, sacate el pañuelo de la cara, ¿cómo se te ocurre a mí? Qué profesión emocionante, me niego a que me roben. Y así sigue, a ver dónde sigue, así acá. Estos no son billetes de banco, ni cheques de blanco, ni cartas de recomendación, son versos. ¿No ves que no terminan el renglón? El gremio, el de ustedes, cuánto espacio que ocupan en los diarios. Prefiero regalarles mis palabras. ¿Qué gremio el de ustedes? Muy viejo, sin embargo, el nuestro es más viejo. Lo digo aunque insistan en robarme. ¡Qué valientes son! ¿Cómo se juegan la vida y la cárcel? Yo no puedo llamar al vigilante. ¡Qué valientes tienen que ser! Los admiro. Para ser poeta no se necesita serlo tanto. Si no me roban, seguiré llevando mis versos. Sean buenos y no me roben. ¡Qué grande! Ahí está bueno, ¿eh? Ahí para vos, Macri. Para ser poeta no hace falta nada. Qué lindo, me gusta. No me roben a mí. Sí, sí. Muy lindo, Luis Lucci. ¿Qué pero, más tiene? Perdón que sí, me meta así. ¿Cuál era la relación de Luis con Rovira? La verdad no lo sé. No. Me imagino que habrá leído cosas de él, como me imagino cuando hizo, porque Rovira también le dedicó el tango a Evaristo Carriego, ese tan famoso tango que todos sí, bailamos con la orquesta de Pugliese. Ahora que recuerdo, tengo entendido que se conocían, eran amigos, me parece. No. También con, bueno, los discos, las carátulas de los discos tienen unas, son por un artista que no lo reconozco, pero... Pero él estaba muy en hacer lo del tema de las artes combinadas, como generar en sí una cultura con todo, como que el tango fuera eso, una combinatoria de todas las artes. Entonces siempre los discos metía pintores que le hacían las carátulas. Che, Nico, una pregunta, hablando de poetas y todo esto, este lunes con... ya se ríe el otro, porque al principio de la radio, no sé si te estaban escuchando, comentamos siempre cuando empezamos la radio con Raúl, comentamos, bueno, qué hicimos el fin de semana. Después al final de la radio comentamos qué tenemos para este fin de semana. O comentamos cosas que se nos ocurren en el cerebro. Y le comenté a Raúl que estaba el fin de semana. Hoy en mi semana, el lunes estuvimos en una movida de poesía y fuimos a tocar. No me acuerdo cuál fue la pregunta. ¿Qué tal? No sé, no me acuerdo cuál fue la pregunta. ¿Cómo fue? Me preguntaste qué te pareció las poesías. Que fue horroroso. ¿Cómo fue? Una chapa. Una chapa, dijo. Yo dije, menos mal que no está la Uchi para escuchar lo que me dijo. No sé qué es una chapa. Pero prefiero no volver sobre el tema, ya lo habían... No, acá no lo comentamos nunca. ¿Ah, no? No, con vos no, y con Nico tampoco. Nico fue a tocar y le tengo que preguntar qué tal en la poesía. Ah, claro, vos fuiste, Nico, a escuchar la poesía y te voy a preguntar qué tal lo de la poesía. ¿Qué tal? Bien. Acá puedo ser sincera, ¿eh? No, si sí, te tapas sí, la boca, si te tapas la boca en tu pensamiento, si no sale por el micrófono, no estás en Radio Crash ni en Tango y Jazz. Estarás en otra radio cualquiera. No me tapo nada. Estuve escuchando dos poetas que no recuerdo el nombre Y ellos, nada. ¿A vos qué te pareció, Nico? Uchi no se quiere mojar. Hubo uno que me gustó, pero la verdad, después tampoco presté mucha atención. El argentino estaba bien. Está, sí, al principio cuando llegamos. Menos cuando se puso a cantar, el argentino a mí me gustó el poema que recitó. No sí. sé si era suyo o ajeno, pero estaba bien. Sí, me parece que era suyo. Sería y creo que a quien... Se ríe, Beltrán. No puede ni hablar. Quieren mandar al muere, pero en realidad yo estuve ahí durante dos recitados de hombres que no... No sé el nombre, entonces no puedo hacer referencia. Bueno, mandamos un y saludo. Y después, había un día tan lindo afuera, acá en Asturias, que dicen que llueve, que no llovía nada, y era un sótano metido y esa era la poesía en la que biblioteca. Ella quería. Claro, claro. Y no, a tres días de irme, decidí pedirles disculpas y estar en la playa. Claro, claro. ¿Y vos qué decís? Era las 2 de la tarde o algo así. Ah, no, es lo normal. Era las 8 de la tarde. No. Sí, era por la tarde. Sí, lo que pasa es que aquí anochece tardísimo. Claro, como a las 11. Sí, te entiendo. Entonces decidí eso. Pero bueno, alejarme. Había una convocatoria muy grande, había muchísima gente adentro, de hecho el aire estaba pesado. Ah, aire pesado. Y, yo vi fotos de los chicos en internet que subieron. ¡Ay, qué guay! Sí, sí, que aparecen ahí los chicos con los poetas, con la bandera Asturias. Lo que pensaba recién, pensé como lo asociabas con esta cosa de que Rovira se inspiraba de sus amigos poetas, como ustedes con el trío también a veces toman letras de Nano y hacen claro, temas y tal, claro. Y esta vinculación tan interesante. Pero a ver, la idea, me encanta cada vez que lo descubro. La idea es mezclar eso, quiero decir, aunque alguien no sea poeta de tango, se puede traspasar una letra a una música, ¿viste? Se tiene que juntar ahí y funciona. No tiene. Justamente Rovira con ese. Arrímate al micrófono, Nico. Sí. Gracias. Hola, me pongo como Freddie Mercury. Eso. Bueno, Rovira es de la misma de la misma quinta y más o menos del mismo ámbito que el Tata Cedrón. Es más, esta versión a Luis Lucci hay una versión muy buena del Tata Cedrón, y caían por el mismo bar, todo. Y no sé qué iba a decir de esto. Y yo lo fui a escuchar al Tata Cedrón en Buenos Aires hace poquito, casi un mes antes de venir. Mirá, a un barcito nuevo que se llama La Tierra Invisible en la esquina de Parque Chacabuco. Qué lindo, Parque Chacabuco. Un centro cultural que está abriendo un colega tuyo, Julio Covielo, un bandoneonista increíble. Sí, sí. Y el Tata toca junto con el Tata en su cuarteto. Un capo el Tata, ¿eh? Un capo, sí. No le cabe esa palabra, no, o sea, no hay palabras. Sí. Ahora me acordé lo que un prócer y una belleza de persona, de sensibilidad, de arte, de historia. Y ahora entiendo que digas que eran inspirados de la misma época con Luis Lucci también. Claro. Es que al final los grandes se mezclan, ¿viste? Los grandes se van mezclando. No hay. Es cuando Dijépolo estuvo por España recorriendo todo y dice: ya estoy fuera de España y me acabo de enterar que mi amigo García Lorca lo mataron. Que yo digo: ah, mirá. Eran amigos, claro. Se juntan los buenos cerebros, ¿viste? Y ahí pasó lo mismo. Creo que ya me acordé lo que iba a decir, que era con respecto a lo del Tata y la poesía. Ahí sí, que se escucha como si fuera Dios. Eso. Como si fuera Dios. El tipo se tira Dios a sí mismo. Esto ya es una cosa de locos, ¿viste? Bueno, venga, continúa, Nico. Bueno, la cosa es que el Tata Cedrón, por ejemplo, trabajaba mucho con la poesía, como decías, lo de poesía de tango. Él como que pasó un poco del tema de si es poesía de tango o no, y empezó a bucear sobre poemas que no eran poesía de tango. Juan Gelman, probó con Neruda también. Estuvo trabajando en Francia con Paco Ibáñez. Y claro, tenía que ir metiendo dentro de las melodías. Ahí sí. Tenía que ir metiendo las melodías y calzándolas con prosa, en realidad, que no tenía la prosa no tiene tanto juego sonoro como los versos. Che, un próximo claro, programa del Tata Cedrón, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, uno o sí, varios. Cuando vuelva, Suchi. O lo podemos llamar también. Sí. ¿Desde tu teléfono? Por ejemplo. A ver. Algún día, pero pará. Lo que me gustaba también de Rovira, que se presentaba esta cosa súper multifacética entre el primer tango, que tango no, la canción a la mujer, y este segundo más tanguero. Y con más rabieta también, con más rabieta en el principio, con un poco de energía ahí. Claro. El otro era más amor. Sí. Claro. ¿Y tenés otro? Tengo otro. Ahora vamos a pasar a a la época cuando estaba con Gobi. ¡Ey! Ah, ¡qué lindo! Acá, claro, pues la época con Gobi, Gobi, para que uno sepa, Gobi está considerado el padre de Gobi, Alfredo Gobi padre, es como uno de los próceres del tango. Con la mujer Flora Rodríguez, que era chilena como Nico, ellos se fueron con Villoldo a Francia en 1907. Y en el 15 por ahí nació Alfredo Gobi, hijo, nació en París. Y el padrino era Villoldo. Alfredo Gobi, hijo, el violín sentimental de Buenos Aires, está considerado como el genio del tango. Quiero decir, Pugliese, Troilo. Bailable mucho no lo pone en las milongas, porque es tan mucha, tanta información que ni los milongueros se pierden un poco. Pero se comentan anécdotas que Alfredo Gobi se ponía debajo de los pies del pianista para decirle cuándo pisar el pedal. Es decir, ahora. El chabón, alguna vez. El chabón tocaba todos los instrumentos, Alfredo Gobi, así que. Y acá le dedicó este tema, ¿no, Nico? Sí, al micrófono. Ahí, otra vez, mira. Hola. Sí, parece que una señal divina. Ahí. Sí, escribió Rovira para Gobi este tango, que es El Engobiado. Y lo curioso es que, claro, lo escucha Gobi, ve la partitura, lo tocan y dice, bueno, esto más que El Engobiado es El Enrovirado. El Rovirado, sí. Ya podemos ver en lo mismo que hablábamos antes del estilo este, del bajo que va haciendo pom, pom, pom, pom, pom, pom. También las dinámicas que cambian tanto, tan abruptamente, de estar ahí con mucha energía y de repente parar, una especie de adagio en el medio. Entonces, claro, es muy al estilo de Rovira. Pero esto ya es con orquesta de Alfredo Gobi. Esto es con orquesta de Gobi. Y con Gobi total. Vale, así vamos a escuchar entonces El Engobiado. En la orquesta de Alfredo Gobi, en el 49 o 50 habrá sido esta grabación. Y no se engobien. Y no se engobien, que esto. Enrovírense. Enrovírense mejor. Y para enrovirarte tenés que ponerte como un bandoneón. Bien retorcido. Como diría aquel tango, en su sensación, me revolqué. Thank you. tocate algo, Rovira, tocate algo si querés. Esa variación final, vamos a poner la variación esa final. Sí. Para los que no sepan lo que es una variación, Nico, explica variación simple, por favor. Vale, una variación, por ejemplo, una melodía simple como el cumpleaños feliz. Si yo le pongo entre cada una de esas notas que son cortitas, 20.000 notas, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, feliz. Sí, más o menos como que voy siguiendo la misma lógica de la melodía, pero con notas de paso y de adorno. Muchas notitas en un mismo cuadradito. Así que vamos a escuchar a Rovira en la velocidad de sus manos y la calidad de que lo hace. Ese es el violín de Alfredo Bobbi. El violín sentimental de Buenos Aires. El violín sentimental de Buenos Aires. Y ahora viene, y ahora viene. Espectacular. No, el chimpún final todo orquestado. No, espectacular, espectacular. La verdad que es súper lindo. Ese contrabajo como le da la entrada, pom, pom, pom, piri, piri, piri, piri, es buenísimo. Y aparte que Bobbi ya dentro del tango era un friki. O sea, las cosas sí, sí, sí, sí. Y era, Bobbi era un friki, pero uno de los bohemios. Claro. Murió pobre. Medio olvidado. Ser hijo de ya segunda generación de personas que fueron historia en el tango, digamos que se lo podía permitir el ser un friki, sí. Y el indagar como que estaba ahí. Era su función, de hecho, yo creo. Pero, a ver, que venía de tenía que hacerlo. Su padre, son las primeras grabaciones del porteñito, las primeras grabaciones del padre con la madre, ¿viste? Que vos decís, ¿cómo no se va a poder permitir si mi papá claro, hizo el tango? Son los fundadores. Claro, mi papá hizo el tango, ¿qué más querés saber? Que claro, él ya simplemente se relajó y hizo lo que quiso. No, pero un genio. ¿Y cómo fue la formación, su formación? La de... Por ahí lo contaron. ¿La de Bobbi? No. La de Rovira. De Rovira. Sí, la de Rovira. Bueno, en la época empezó con trío. Bueno, cuando yo estaba solo, dejó de tocar con orquestas. Estaba en formato trío con guitarra, contrabajo y bandoneón. ¿Pero cómo empezó a aprender a tocar más antes de eso? Ah, el bandoneón. Sí. La verdad, no... Lo había visto, pero ya se me olvidó. Ahora lo miramos. Mientras tanto, Fernando Ramija, nuestro compañero de radio, locución, de noches, de milonga, nos manda saludos desde Madrid. Mirá. Saludos, un abrazo. Dice que si alguien llama y hace algún comentario sobre Rovira, se gana dos entradas para la frontera. Esa es la idea de Chuchi, que era Chuchi ya no puede venir mucho porque trabaja todas las mañanas. Ahora ya le cambió el horario y ya por la tarde no trabaja más. Así que Chuchi extrañará la radio. Algún día llamará a Chuchi. Así que sí, si alguien tiene algún comentario de Eduardo Rovira, que llame, manda un mensajito y se gana dos entradas para la frontera. Yo dije el segundo la nombre... Frontera. La milonga de los viernes. Ay. Yo dije el segundo nombre de Rovira al principio. Eduardo Pi Rovira. El que diga el segundo nombre de Rovira se gana dos entradas para la frontera. ¿Cómo se llama Eduardo Rovira? Eduardo Pi Rovira. Qué bueno inventar concursos así. De la manga, un concurso. Hay que hacerla. Yo por lo que estaba leyendo antes de Rovira, el tipo estuvo estudiando ya desde jovencito. En el 39 ya empezó con Sassone y después se formó con Pedro Aguilar, adquiriendo las técnicas que después volcaría en su propia música, como el contrapunto, el decafonismo, formas musicales de composición e instrumentación. Decafonismo. Dodecafonismo. ¿Eso qué es? Eso. El dodecafonismo. Dodeca de 12. Quiere decir que los 12 sonidos que usamos, por ejemplo, si vamos de do a si, do, re, mi, fa, sol, así, entre medio tenemos sostenidos y bemoles. Okay. Total, son 12 sonidos. Okay. Y el dodecafonismo quiere decir que los 12 sonidos tienen igual importancia, a diferencia de la música. Ok, que perfecto, entiendo, sí, muy que bien. Tiene sus jerarquías, eso sí, sí. Es mantiene, raro. Claro. esto es raro porque va siendo seriales donde, digamos, las notas en sí no tienen jerarquías de... Claro, ya en el 42, él con 15 años, cuando ya estaba Troilo, Pugliese, todas las orquestas potentes, él con 15 años se puso a estudiar con este hombre, Pedro no sé cuántos, toda esa movida que 10 años después... Claro. Ya empezaba a sacar y ya con 20, 30 años ya... Claro, dentro del mundo del tango sería el primero, sí, el único, claro, que hizo esto. Claro, a veces decimos, ¿no?, que Piazzolla es el famoso mundialmente de la vanguardia o la salida del tango tradicional. Pero vos escuchás sónico, estas movidas de este hombre y decís, ¿eh? ¿Cómo? Mira, podríamos poner un pedacito ahí de lo que está en el otro, de que dice serial dodecafónico. En el pendrive. Ah, en el pendrive, vale. Sí, hay uno que... Acá tenemos Que lo paren. ¿Querés escuchar ese mientras ponemos del decafónico? Vale, ponemos Que lo paren. Que lo paren, ¿tenés algo que decir por Que lo paren? Bueno, o que no lo pare nadie. No, antes de lo voy a parar yo. Eso, bien. Antes, hay una versión de Narco Tango que está buena, que me gusta. Y lo importante que tiene esta obra es los cambios de tiempo. Por ejemplo, parte en 4, después mezcla 3, después 2, 5, cosas así, compases. No sé si me explico bien. No, creo que no. Voy a intentarlo otra vez. Más como si fuéramos casi niños de 8 años. El tango, por ejemplo, lo tomamos siempre en 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El vals en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo que hace Rovira y, bueno, compositores también ya del siglo XIX hacia acá, es hacer combinaciones de 2 con 3. Mezcla todo. Claro, mezclar, hacer compases de 5. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, cosas así. Y Que lo paren tiene este tipo de cosas, como muchas obras de Rovira. Ah, interesante escucharlo entonces. Sí, y encima que suena natural, porque hay músicas... El folclore argentino, por ejemplo, tiene el malambo o muchas músicas del folclore. Tienen naturalmente este tipo de irregularidades. Y claro, a la hora de meterlo en música, cuando la gente empieza a meterlo, como que hace un poco de ruido, pero si se toma con una naturalidad un poco más folclórica, siguiendo una línea melódica completa, no suena raro. Es un folclórico complejo. Claro. O sea, digamos que es fácil, es algo sencillo, pero para nosotros que estamos ahí con la música occidental muy metida, música occidental y más o menos lo académico, lo cuadriculado, es más complejo, pero hay que mirarlo de otra forma, porque si se basa en el folclore, quiere decir que es natural. Entonces escuchemos Que lo paren. Que lo paren. Y nuestra amiga Claudia, nuestra amiga italiana de Santiago de Compostela, nuestra gran bailarina y gran persona, dice... Eduardo Oscar Rovira. Muy bien. Muy bien. Se ganó la entrada. Ya sabes, tenés que venir a la frontera el viernes, todos los viernes. Cuando quieras venir desde Santiago para acá, tenés que venir un viernes para ganar tu entrada del concursillo que hicimos. ¿Viste, Uchi, qué rápido salió el concurso? Rapidísimo. Vamos con Que lo paren y que no lo pare nadie. Ajá. Bueno, yo. No, mentira. Epa. mira, lo amo, lo amo. Ahí teníamos a nuestra amiga Claudia diciendo, increíble Rovira, lo amo, lo amo. La verdad que no podemos decir que no, porque vamos a escuchar este trocito final de este temazo de Que lo paren. ¿Viste la cuerda como suena ahí? La chicharra de la sola. Es buenísimo, Terrible. Muy bueno. Hacía lo que quería. Sí, sí, la verdad que algo muy, muy descolocable. ¿Pues esto qué sería? ¿En la década de 50 y largos? ¿Grabado? Sí. Sí, algo muy, muy diferente a lo que se venía escuchando de tango, ¿viste? Pues esto ya era como agresivo un poco. Se va a ser un poquito agresivo. Claro que lo paren. Claro que lo paren. Decime algo. Decime lo que quieras. Che, qué lindo sol que tenemos este mediodía acá. Uchi, ¿cómo se está despidiendo el mediodía? Gijón a vos, ¿eh? Gijón me dice, tenés que volver con este sol, así. Bueno, y encima cayó la de calor en el resto de la península. Decanodófono, dijiste. Cayó como del tiempo. Cayó la decanodófono. Dodecafónico. Eso. Cayó la decafónico, dijiste. Ah, sí, dice, sería el dodecafónica. Sería el dodecafónica. Sí, que, bueno, más o menos hice la explicación, que es los 12 sonidos por igual. Y la parte de serial, que quiere decir que se compone una serial donde se utiliza, digamos, con el orden que uno quiera, estos 12 sonidos, y esa es la melodía principal, con notas de paso y con sus adornos, pero esos 12 sonidos ordenados como yo quiera son la melodía principal. Bueno, acá ya sabemos que Claudia ganó las entradas. Fer me manda mensaje de que ya le escribió que tiene que venir a recoger las entradas para un viernes venir a la milonga y pasar el fin de semana en Gijón. O venir desde miércoles para estar en Radio Crash, Raúl. ¿Cómo tiene que ser? Si no viene entre tango y jazz. Aquí va a venir, si no. ¿Saben a quién le hago así? ¿A las cabras? No, a Chuchi. Ah, vale. Cuando me ronca detrás. No, Uchi, Chuchi. De miércoles a domingo, o sea, hasta lunes. O sea, que después se extiende hasta el miércoles otra vez. El domingo sí, porque tiene que ir al Drink Planet. No, el sábado, el miércoles pues viene a la radio. El jueves hay que ir a tomar unas birras ahí a la misma manera. A la misma manera, escuché un poquito de jazz, calidad de musical, buenos músicos, buen ambiente, todos intelectuales como yo. Y después el viernes a la frontera. El sábado a Luqui Venga. A Luqui vamos. A Luque. Siempre hay algo el sábado. Y si no, le inventamos al trote. Y el domingo, como siempre en el Dream Planet, a rematar la semana de esa forma, no sé, como pipí cucú. Con loca bohemia. Sí, no, la verdad que el domingo es un golazo. Cualquiera que llega ahí, que te viene de fuera y dice, ah, pero cuando venían en verano, que estaba todo medio prohibiente, ¿viste? Decía, pero ¿cómo tienen esto acá? Vengan a Canarias. Le digo, no, que allá no hay. Acá ya está hecho. Claro, háganlo ustedes, ¿viste? En Canarias. Además, desde el fondo ves el mar. Desde el fondo ves el mar. Impresionante. Sí, sí, sí. Si tenés mucho calor, que no suele pasar, dentro sí, te vas a dar un chapuzón y vuelves mojadito. Claro, hay que. Lo hablaba con Miguelito esta última semana, que en Barcelona lo que se suele hacer después de los clandestinos de swing cerca de la playa es se hace por la noche y luego todos se van a bañar al mar. Lo que tenemos que hacer aquí en Gijón es todos milonguear, acabar sudadísimos y ir al mar. Bueno, o una piscina climatizada. Es más calentito el agua. Pero bueno, si es en pleno agosto, yo me metí a las 4 de la mañana unas cuantas veces acá en Gijón. Pero está mucho más agradable por la noche que a primera hora. Sí. Y aparte, si bajamos a la playa a bailar un poquito cuando esté la marea baja, llegamos ahí, el coso este para suena ahí, bailamos un poquito, arrimamos orillita y ay, nos tocábamos así. Un lujo, che. Pues ya está, este domingo, después de la milonga del Drink Planet, todos al mar. Las olas se escuchan a lo lejos. Bueno, Nico, ¿qué tienes para el final de este gran bandoneonista, compositor, arreglador, Eduardo Rovira? ¿Estaba por ahí la serial dodecafónica? No, tienes acá a Fuego Lento y de la final la dodecafónica. Ah, vale, vamos a poner a Fuego Lento. A Fuego Lento es de Horacio Salgán, pero quería poner un poco una versión de Rovira, de A Fuego Lento, con su estilo particular, los bajos. No sé si, Raúl, te fijaste un poco en el contrabajo, que va haciendo un ostinato, pum, pum, pum, muy característico. Sí, lo escuché, dice. Sí, lo escuché. No, pero bueno, en otras ocasiones, no sé qué te pareció. Muy característico. Muy característico. Y, bueno, acá bueno, tenemos el A Fuego Lento de Tal, dodecafónico. Para sería el dodecafónico, ¿cuál quieres que...? ¿Empezamos con A Fuego Lento para escuchar la versión esta? Sí, escuchemos una versión de Rovira para ver qué tal. Esta era la versión... Mira, quería nombrar un poco a algunos músicos con los que tocaba. El guitarrista Rodolfo Alchurrón. Alchurrón. Sí, bastante conocido porque era el que tocaba con Spinetta también. Ah, pensaba que era por... No. Era el que tocaba con Spinetta, compositor, profesor, etc. Continúa. Y el otro contrabajista que también tocó con Rovira era Quicho. Quicho, que era contrabajista también de Piazzolla en algunas ocasiones, al cual Piazzolla le escribió, le compuso una obra para contrabajo que se llama Quicho. Mira qué bien. Y muy buena obra también. Estaría bueno escucharla. Muy buenas infos pasas, Nico. Están buenas. ¿Tiramos con A Fuego Lento o a un músico más? ¿Vamos? Vamos con A Fuego Lento. Vamos allá. A Fuego Lento, trío Eduardo Rovira. Escuchamos esta versión de Eduardo Rovira de A Fuego Lento, que la verdad que hizo una carrerilla de dedos, no sé, pero A Fuego Lento, a fuego rápido habrá quedado las teclas del bandoneón, mamita querida. Nos dice nuestra amiga querida Bea Álvarez que muy bonita la selección de Nico. Ahora sí, Nico. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora Bea es nuestra bióloga querida del tango de acá de Gijón. Ajá. Y que pudo escuchar ayer, la semana pasada, el programa, porque no lo pudo escuchar, que lo escucha en directo y que le encantó, Raúl, el programita de hoy. Muy bueno, Nico, esta locura de velocidad de este hombre, ¿eh? Sí, además, justamente aquí quería... ¿Qué juegos tiene, eh? Recordar lo del contrapunto, que aquí aparecen a fuego lento, porque la originalmente a fuego lento es contrapuntístico. Va a mezclar el papapara, papapara, papapara, pararán, y tras otra melodía, pam, pam, pam. Y vas juntando la misma melodía, pero en diferentes momentos. Ponete más en la boquita. Ahí sí. Bueno, y para ir rematando, Nico, ¿qué? Que ya... Bueno, vamos a ir a la parte ya más académica de Rovira, que ya lo puse la vez anterior, pero quería volver a ponerlo porque me gusta mucho. Que es la Serial Dodecafónica, que esto es de un disco, de una obra completa donde... Todo está puesto más o menos en estos términos. Y acá tenemos algo a escuchar en particular, o directamente escuchamos al completo. Sí, que bueno, primero que es el único, o era en la época el único, el primero que empezó a meter el dodecafonismo propio de Schoenberg. Este estilo donde los 12 sonidos tienen igual importancia. Y hace seriales de estos 12 sonidos y las compone y las hace como quiere. Y lo metió en el tango con la sonoridad del tango, que es el bandoneón. Aparte que exploró mucho Rovira con diferentes timbres, probó con cuerdas, probó con guitarra eléctrica, también probó con, ¿cómo se llama?, con distorsiones, con un pedal también que metía... Un pedal con un trémolo, hizo muchas pruebas. Pero hacía el trémolo, hace como haría como vos también. Sí, como wah, wah, wah, wah, pero esto era ya del pedal. Comprendo. Y bueno, ahora lo que vamos a escuchar es la Serial Dodecafónica, que pueden buscar ahí el disco, que se llama. Hoy no me acuerdo el nombre del disco. Bueno, si ponemos por internet Serial Dodecafónica de Eduardo Rovira, lo podemos encontrar. Sí. Bueno, ¿le damos? Le damos. Escuchamos acá Serial Dodecafónica por el trío Eduardo Rovira. Y la verdad que un gustazo encontrar. Yo siempre lo comento, que la idea también, que ya casi todos los que nos bailamos el tango, la gente que se dedica y que vive, a veces nos cerramos tanto en lo que estamos, que no exploramos todo lo que es el tango, que todo es muy grande. Claro. Pero ponemos a irnos un poquito. Y acá yo siempre quiero sacar o cantores, o poetas, o músicos, que más allá de Troilo, de Pugliese, que ya los conocemos y los amamos, simplemente para amar a más gente que hizo tanto por, como dijo Pugliese, un tornillito de esta máquina tanguera. Claro. Vamos con Eduardo Rovira en Serial Dodecafónico. Thank you. Menuda tensión te deja, ¿eh? Sí, sí. Te deja como cuando tocamos el adiós, ¿te acordás con María? Y no, claro, hacían el chan chan, hacían chan y se quedaban todos así, se iban de la pista así. Nadie bajaba, ¿viste? Te mantiene arriba el dodecafónico este, ¿eh? Claro, además hay una historia que, bueno, es, quería tocar dos puntos, que uno era el de Rovira, que él creó como, por decirlo así, una idea de que se llamaba tango de la cintura para arriba, que quiere decir de que un tango o algo que sea dentro de la cultura del tango, que sea para escuchar y para desarrollarse libremente dentro de del ámbito de la música. Y como bien sabemos, me voy a meter un poco con historia de la música. Cuando empieza, en la época del Renacimiento, la música se separa de la danza y se separa de la letra. O sea, deja de ser trova y deja de ser bailable y empieza a descubrir su propio camino de música pura, donde no se aferra a un tempo fijo, empieza a letargar más el tiempo. Al quitarle la letra tampoco tiene que seguir la lógica de lo más importante es la voz y la letra, sino que empieza ya a jugar con otras cosas. Entonces, en esa época los instrumentos eran el laúd, las dulzainas, bueno, instrumentos del Renacimiento, y empiezan a probar otro tipo de cosas. Y lo que plantea Rovira con esto de la cintura para arriba no quiere decir que digamos que la música no pueda, pero como requisito para poder empezar a elaborar más la música, primero hay que deconstruirla un poco y separarse de lo que ya tiene para después volver a armarla, ¿no? Armarla, claro, sí. Hacer una deconstrucción de ella. Y es lo que hace el tango muchas veces, o sea, en varios momentos de la historia del tango, de las músicas, tiene que hacer ese paso de construcción, de abstraerse de todo lo que tiene y reelaborarse e inventarse. Con lo que ya agarró, claro, ni hablar. Claro, por eso con lo que ya tiene. Claro, yo sí me libero completamente de mis condicionantes, que son el hacer música para bailar, hacer música para la letra. Ya tengo esa libertad. Después ya la puedo juntar porque ya tengo esa libertad, ya está lista, digamos. Ya tengo mis formas, ya tengo mi propio camino explorado. Entonces, eso es lo que planteo un poco. Bueno, y el desafío para los bailarines es, bueno, a ver cómo entro en este mar. No, primero tengo que quedarme quieta y escuchar y darme un tiempo, a ver qué pasa. En cuanto ves el desafío decís, la mayoría dice, no, yo no quiero. Claro, es un poco... No, no te agradezco. Esperá un ratito más en la costa. Me siento y de la cintura para arriba. De la cintura para arriba. Claro, pero y tal vez surja otro modo. Claro, no va a ser tan diferente, pero... Bueno, chicos, la verdad que ya nos pasamos un poquito de tiempo. La verdad que muy entretenido, Nico, toda la información que nos has traído. Si ya sabes, si quieres prepararte alguna otra cosita, sí. Arrímate como si fuera un helado. Ay, sí. Si quieres prepararte alguna otra ¿Fue cosita. ¿Fue una serie cronológica de temas? ¿Empezamos con el más antiguo o eso es una idea? La verdad no lo pensé. No, fue lo que él iba gustando. Primero empezamos por Milonga de Mabel para la peluca. Milonga para... Peludo. Para Mabel y peluca. Eso. Y él me los puso como diciendo, tenía ya preparadito lo que claro, él quería... Claro, súper linda la secuencia que muestra, por lo menos escuchar el primero y después escuchar el último. No, y decía, metés a Gobi... A Gobi, Alfredo Gobi, con una orquesta tango más tradicional en el medio. Muy bien, Nico. Sí, ahí. No, muy nos bien. Preparó, ¿no? Nos fue preparando la oreja para llegar al final. Es como cuando haces así, viste, para tú. Ajá. La cara de Uchi. Uchi, que mañana te nos vas para Baires. Mañana me voy, me despido con este abrazo. Bueno, la verdad que fue un gustazo tenerte en la radio, tenerte en Gijón, tenerte en mi casa. Y la verdad que, bueno, te esperamos prontito aquí. Sí, los voy a extrañar. Que tengas un hermoso viaje de regreso. Mandale un abrazo enorme a mi Buenos Aires querido. Me lo llevo. Acá en Gijón, como te dije el otro día, tenemos un trocito de Buenos Aires repartido por los barrios de Gijón. La verdad que sí, uh-huh. Se siente. Bueno, Nico, gracias por estar. Ya sabes, cuando quieras venir para otra cosa interesante, acá estamos con Raúl. Este mañana, Raúl, en A Mi Manera. Jazz. Estaremos ahí con Edgar Olivero y con Félix Morales tocando un poco de los grandes clásicos del jazz. Qué bueno, qué lindo. El viernes tenemos La Frontera, que Fer no está, pero bueno, la hago yo, así que vengan todos, no me dejen solo. Cuando te vayas a bailar salsa, te agarro la tortilla y no te doy más. ¿Qué le vamos a hacer? La empiezo a chupar toda. Y para quien quiera hacer algo antes de ir, por supuesto, a la milonga y a la clase previa, estaremos con el cantante y armonicista estadounidense que está por aquí de gira, tocando en el Casino de Llanes el viernes a las 7 o 7 y media. ¡Qué no bien, che! Esa es una buena info, ¿eh? Viernes a las 7 en Llanes. En Llanes, ahí, en el casino donde vamos donde a tocar. Tocamos hace poquito nosotros. Hace poquito. Muy bien, bonito bien. El sitio. Sí, esto de 10. Ahí hay que pasar una milonga. Hay que hacer una milonga flor. Con la orquesta. Sí, no, no, hay que hacer una milonga flor, ¿eh? Claro. Sí, sí. ¿Y el domingo qué hay el domingo? Y el domingo, como siempre. ¿Qué el domingo, Nico? No, no, y el sábado, el che. Ah, y el sábado, Bermú. Sí. En el ático. Ah, en lo de Laura. ¿Y vos, Nico, tocás en Oviedo? En Oviedo el sábado a la noche. Así que para los que quieren ir a la milonga de Martín, nosotros vamos a estar antes, a las 9, en el Olivar, en Oviedo, tocando un poquito de folclore, un poco de todo con mi amigo Olan. Y vamos a estar ahí, un pequeño concierto, bandoneón y... ¿Dónde y va a ser, Nico, dijiste? En el Olivar. ¿El Olivar qué es? ¿Es una plaza? ¿Un monte lleno de olivos? Es un bar ahí donde la calle oscura. Calle oscura, sí. Me gusta esa calle. Número 3. Estoy seguro de que te gusta. Sí, ahí en la zona vieja de Oviedo. Qué lindo. En la capital. Qué bien, la capital de Asturias. Vamos a estar a las 9 de la noche en el Olivar. Muy bien. Y el domingo, bueno, como decimos, entonces, sábado al mediodía en el ático, domingo, sábado a la tarde Nico va a tocar Oviedo, domingo Dream Planet como siempre, y bueno, yo creo que ya va a empezar a escucharse. Hay un programa de radio que ya suena en tu dial, el lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz, de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caral. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caral. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy, Beltrán. Nos vemos ahora mismo. Ahora mismo y la semana que viene aquí en Radio Crash, en Entre Tango y Jazz.